Caballeros de la Quema, 10 de octubre, Movistar Arena. Entradas ya disponibles en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés con Visa de Banco Galicia. Caballeros de la Quema, 10 de octubre, Movistar Arena. Produce Artes Group.